mirarte en tus ojos que vi como nunca. La felicidad no existe, es cierto, pero existió en un lugar ayer, en una tarde a punto de llover. En unas palabras que ya no recuerdo, en unas palabras que ya no recuerdo. Las gotas que no caían.